Wow, ponte de espalda, que te voy a soltarte la nalga mientras yo te bailo, te levanto la falda. Tranquila que la noche es larga. Wow, ponte de espalda, que te voy a soltarte la nalga mientras yo te bailo, te levanto la falda. Tranquila que la noche es larga. Tendencia los coloca. A los 23 ya me compré par de mansiones, cordones en el cuello que valen millones. No hablen de conexiones, baby, si yo soy la cone. Tu cona, tu gata, pregúntale quién se lo pone. Seguimos sonando como se supone. No me hablen de letras si ustedes no componen. Estamos en el contrabando, pero de canción importante. Algún lonky se detone. Está bailando en su nota. Wow, capsuleando andamos con la tropa. Hey, ella sabe que está dura. Wow, ponte de espalda, que te voy a soltarte la nalga mientras yo te bailo, te levanto la falda. Tranquila que la noche es larga. Wow, ponte de espalda, que te voy a soltarte la nalga mientras yo te bailo, te levanto la falda. Ey. Tranquila que la noche es larga. Ponte en cuarro, tú sabes, pa' la pared. Yo te voy a chingarte duro y a soltarte con mi ley. Rápido con Mbappé, a la poli le libré. Y me lo pelita que nos llevamos a las 3. En el BM con el Willy. Pablo Coal y el Chili, estamos fumando unos Philly. Y esa nena quiere ser mi city. Yo no le doy ni beso y le quito ese bikini. Ponte de espalda, tranquila que la noche es larga. Hoy te va a tocar así que llaman galanga. Mira que se lo y le falta. Ella está loca, se hizo completa. El abdomen, el culo y la teta. Ella nadie respeta. Cualquier guay se haga la chiveta. Brr, brr. Croma J. Casti. ¿A qué suena? Es Pailita. Vamos matando. Pa' que perre la baby. Mana. You know, on el Vizcayu. Los controles. Y está el music. Ha. Pa' que jepa. Le gusta un mes in the house. You know, a que se orienten, ja. El puente. Oh yeah. Y Marlo Lewis. A matar. Estamos matando. La 17. Ustedes saben ya, ¿qué? Ustedes saben ya, ¿qué? Yo ando con el team. Bling bling, ja. Chin chin. Y con Gerardo seguimos contando los fardos. Yeah.